dignísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos. Cuando venía a mediodía para acá, pensaba, al hacer la presentación de este gran maestro de la guitarra jerezana, romper una lanza en favor de los guitarristas, porque en estas jornadas se ha venido hablando del cante por encima de todo, y me parece bien, y lo encuentro lógico. Pero la guitarra había quedado un poco en segundo plano. Pero ahora, don Luis Rosales acaba de dar con una frase en la tecla. La guitarra suena naciendo. No puede encontrarse un mayor poder de síntesis para definir a la guitarra. Aquí, tanto en este recinto de la Caja de Ahorros de Jerez, como en su Salón Cultural del Polígono de San Benito anoche, como en la Cátedra de Flamencología igualmente, se han dicho cosas verdaderamente maravillosas. Desde que nuestro paisano, don Manuel Barrios, abriera estas jornadas ayer con una conferencia rica en todos los conceptos, hasta esta lección magistral de cante que nos ha dado el poeta granadino universal, don Luis Rosales, pasando por la presentación que hiciera de él anoche, en ese Día de la Poesía, auspiciado por la Caja de Ahorros de Jerez, este extraordinario poeta jerezano, premio nacional, como es Manolo Ríos. La presentación que ha hecho otro entrañable y querido amigo, poeta, gran poeta arcense, como es Antonio Murciano. La presentación llena de gracia, de salero innato, que Amós hacía anoche de Rafael Salinas, su disertación. Y en definitiva, las ponencias que los compañeros han venido desarrollando aquí, se han dicho, entiendo, cosas verdaderamente hermosas de nuestro arte flamenco. Por tanto, yo quiero pedirles a ustedes disculpas, porque quizá sea, sin quizá, seguro, el más humilde de los hombres que tome parte en estas jornadas para presentar a una gran figura de la guitarra. La guitarra suena cuando nace, y es cierto, en cada momento va naciendo. El poder de síntesis del poeta yo no lo tengo, por ello voy a ampliarlo un poco más. El tocador, el guitarrista, está pariendo en cada momento el toque que va a ejecutar. Pero es una gestación que ha llevado en solitario a lo largo de años. Desde la edad de 13 años, este hombre, este amigo, este maestro de la guitarra, que ahora nos va a ofrecer no un concierto, sino un recital. Concierto por cuanto a intensidad, recital por cuanto a la brevedad del mismo, en atención al tiempo. Digo, a la edad de 13 años y de la mano de su padre, tío Parrilla, de imborrable recuerdo, él empezó a sacarle los sonidos negros a su guitarra. Allí fue cuando en Sevilla y en su feria de abril alcanzó un éxito sin precedente a esa joven edad. Pasó después al tablao El Duende de Madrid y siguió a través de tablaos y a través de actuaciones con Lola Flores recorriendo España, en su espectáculo de arte español con Manolo Caracol. Ha acompañado a las primeras figuras del cante a través de una treintena de LPs. En solitario ha grabado dos discos. Es autor, además, de dos obras muy importantes para nosotros: La Nochebuena Jerezana, misa del gallo jerezana y un retablo flamenco para piano y guitarra. Es un hombre que por herencia y por tradición lleva los sonidos negros de la guitarra al corazón del espectador, al corazón del oyente. Podía extenderme más en la presentación de este hombre, al que me une una entrañable amistad, pero precisamente por ello, porque es un gran amigo, pudiera sonar a demasiado incienso y prefiero terminar, porque quiero que suene la guitarra. Es el momento de la guitarra gitana de Parrilla de Jerez. Haciendo un toque por soledad. Thank you. voy a tocar por tiempo. Thank you. Thank you. Thank you. Ahora me vaya a permitir que utilice la cejilla, porque estoy un poco cansado. Por la mañana cuesta mucho trabajo tocar la guitarra. Voy a tocar por bulería, por supuesto, para cerrar, porque ya creo que la hora no... Por otra parte, espero que todos lo saben, pero si alguno no lo sabe, quiero hacer contar que no soy un guitarrista de ejecución. Tengo la precisa para tocar flamenco. Esto quiere decir que no vengo a hacer una demostración de virtuosismo. Vengo a representar la guitarra gitana 100% y sobre todo en la escuela de Jerez. Thank you.